Con los últimos acordes del himno nacional ya se duerme Santa Clara sobre la ciudad. Ya que el 77 colgado en la pared que acabara de ramar. Buenas tardes y bienvenidos, damas y caballeros. Esto es Canción a Quemarropa, el espacio música autor, world music y jazz de Radio Aguirre Onda 7. Ya no era obligado. Nos estás escuchando a través de una buena cantidad de emisoras. Por ejemplo, nos escuchas en La Laguna en la 97.9 de la FM, también en la zona metropolitana 90.2, en el norte de Gran Canaria 96.9 y en nuestra página web www.radioaguirre.com. También redifunde nuestra señal los compañeros de creativacanaria.com y aprovechamos para saludar a los blogueros que conectan con cancionaquemarropa.blogspot.com y www.myspace.com/cancionaquemarropa. Leíamos los muros, aunque siempre sin saber. Nos vamos de rueda de prensa y comenzamos. Las guaguas azules arder. Este momento siempre es de los mejores del año, que es cuando por fin presentas el proyecto. Es uno de los momentos más felices, probablemente los más felices son cada noche de concierto, ¿no? Y especialmente este año, con lo que ya se sabe, lo difícil que ha sido todo. Hemos trabajado sin perder ni un ápice, ni lo más mínimo de ilusión, sabiendo que nos enfrentábamos a muchísimas dificultades, sabiendo cómo está la situación. Hemos tocado todas las puertas en las que hemos estado todos los años y otras muchas. Y bueno, al final el resultado es el que tenemos. Había unos mínimos que había que garantizar, tanto en calidad como en cantidad, y mantener la filosofía y la idea del festival, que es un poco como explicó antes Cristóbal, artistas de primer orden de ámbito internacional, presencia de artistas creadores canarios, que llegáramos a la comunidad a cuanto más sitios mejor, como hemos hecho en todas las ediciones. Es verdad que este año hemos tenido que recortar, normalmente vamos a 5 islas, este año estamos en 3, porque las otras 2 no pudieron. Siempre, o sea, el festival se construye con la suma de todos los que participan en ella, y hay gente que han habido entidades que no han podido participar por problemas presupuestarios, básicamente porque todos han querido y han manifestado que quieren seguir estando en el festival. Buenas tardes, bienvenidos con la voz de Miguel Ramírez, responsable de Colorados Producciones, o es lo mismo, el organizador del Festival de Jazz de Canarias. Hemos comenzado esta nueva edición de Canción a Quemarropa y bueno, ya está en boca de todo el mundo. El Festival de Jazz en su 21 edición es una realidad absoluta y nos ha llamado la atención muchos aspectos de este cartel que al final ha hecho acopio de una buena cantidad de músicos. En concreto, el espectáculo Miles Smiles es bastante interesante. Van a actuar gente tan importante como Wallace Rooney a la trompeta o Joey DiFrancesco a los teclados, por ejemplo, también Robert Ford a la guitarra. Y nosotros vamos a aprovechar a escuchar en el clásico de hoy en Canción a Quemarropa el disco que hizo tributo a esta banda que va a actuar en el festival, precisamente un álbum de Miles Davis publicado en el año 1967 que se llamó Miles Smiles. ¿Quién formó parte de esta banda además del mismo Davis? A la trompeta, naturalmente, Wayne Shorter al saxo, el pianista Herbie Hancock, el bajista, contrabajista mejor dicho, Ron Carter, y el batería Tony Williams. Es la segunda, digamos, gran banda de Miles Davis, que fue verdaderamente sensacional. Nosotros vamos a escuchar de ese disco, como te decimos, publicado en el año 67, Freedom Jazz Dance. Así suena el clásico de hoy en Canción a Quemarropa. Soy lo que fuimos ayer. We'll be right back. Vamos ya con lo que es estrictamente actualidad y es el último disco del pianista Albert Sanz. Me vino a visitar. Son 10 canciones que resuman, que respiran Brasil por todos sus poros. La verdad que nos ha encantado la gran capacidad que tiene este pianista, que como te decimos ha tenido una fusión estupenda con dos grandes músicos. Por una parte, Al Foster a la batería y Javier Colina al contrabajo. Al Foster, que hay que decir que fue miembro de la banda precisamente de Miles Davis. Hemos comenzado un programa bastante relacionado con ese trompetista tan importante en la historia del jazz. Y para nosotros es un verdadero placer escuchar este estupendo disco que, como te decimos, se titula O qué será. Hay muchas composiciones de Iván Lins, de Chico Buarque, de, por ejemplo, Antonio Carlos Jobim. Estamos hablando de los compositores más interesantes de una etapa muy determinada en la música brasileña que se llamó el movimiento MPB. Al final rematan este gran disco con una versión de Sophisticated Lady de Duke Ellington, pero también muy presente en el jazz de Brasil. Nosotros, para disfrutar de este disco, vamos a seleccionar una canción que se llama Desesperar Jamais, que es de Iván Lins. Espero que sea de su completo agrado. Thank you. Continuamos en Canción a Quemarropa y con muchas novedades. En esta ocasión vamos a disfrutar del último disco de Eladio Reinón. Mi guitarra tiene voz. Se trata de un saxofonista consagrado. La verdad que no es la primera vez que emitimos música de este músico. También se dedica, además del saxo tenor, como hemos dicho, al clarinete bajo. Y le acompaña, por ejemplo, Jaume Jombart a la guitarra, que recordamos de un proyecto que tuvo con el bajista del Sausal, Luismo Valladares, Mario Rossi al contrabajo, Joan Sánchez en algunas canciones y David Circu también en unas canciones en la batería. ¿Qué canción hemos seleccionado nosotros? Un clásico de Vernon Duke titulado Autumn in New York. Hay que decir que es un disco en algunas canciones grabadas en directo en el Café Mercedes Jazz de Valencia y en otras ocasiones, pues bueno, en el estudio. En el caso que vamos a degustar en Canción a Quemarropa es precisamente una canción grabada en el estudio La Etienne de Barcelona el 8 de febrero de 2012. Está recién editado y se trata de un disco excelente, lleno de baladas, a cual mejor, y nosotros vamos a disfrutar, como te decimos, este clásico, este estándar de Vernon Duke, Autumn in New York, Otoño en Nueva York, así suena. Y yo la toco bajito. Thank you. Porque hay otra música. Y esa otra música está en Canción a quemarropa. Dirige y presenta Héctor Martín. Continuamos en Canción a quemarropa, no sin antes recordar sobre el último álbum que hemos escuchado, el de Eladio Reynón, que se llama A Flor de Piel. Y bueno, continuamos con más contenidos. En esta ocasión vamos a disfrutar del último disco de un percusionista, un batería cubano de excepción, que se llama Georbis Pico. ¿Cómo conocimos nosotros a Georbis Pico? Pues, por ejemplo, en proyectos como el de Eva Cortés, como el del pianista Pepe Rivero. Bueno, en concreto, Pepe Rivero la acompaña aquí en este disco, que la verdad que es excelente. Hay que decir también que al bajo está Santiago Greco. El saxofón de algunas canciones la lleva a cabo Segundo Mijares, y también a la trompeta Jorge Vistel. Nosotros vamos a escuchar una canción que se titula Alibaba y los 40, en donde está invitado uno de nuestros saxofonistas favoritos, también cubano, también excepcional, que se llama Román Filiu. Así suena este Alibaba y los 40 del último disco de Georbis Pico, que lleva por título Horizonte Urbano. Así suena. Eres la que canta para mí. Thank you. Momento ahora en Canción a Quemarropa para disfrutar de muchos proyectos que han sido producidos por mujeres. Vamos a, para comenzar esta serie de mujeres yaceras y músicas, a disfrutar del cuarteto de Conchi Lorente. Ella es una pianista que, bueno, cita dentro de sus influencias a músicos muy interesantes, como por ejemplo el mismísimo Kenny Barron, también gente como Brad Mehldau, y bueno, a gente que tampoco es del todo pianista, como por ejemplo Pat Metheny, Miles Davis o el mismo Kenny Garrett. ¿Qué tiene de especial este cuarteto? Pues la gente que lo integra, porque es desde luego una serie de músicos muy sólidos, como por ejemplo Alessandro Cesarini al contrabajo, Vicente Macián al saxo tenor y soprano, a la batería está Gonzalo del Val y la misma Conchi, como no puede ser de otra manera, pues al piano. Vamos a disfrutar de este excelente trabajo, como te decimos, merece mucho la pena. Y hemos seleccionado una canción que lleva por título Abril. Así suena. Thank you. Continuamos repasando proyectos que nacen desde mujeres, discos impresionantes, discos muy recomendables. Es el caso, no cabe ninguna duda, de Patricia Krauss, su último álbum, Retro Collection. Fue grabado durante los meses de febrero y marzo de 2011 y está autoproducido. Nos parece excelente esta colección de canciones que ha seleccionado. Bueno, se llama Retro Collection por algo, porque aúna algunos estándares, como por ejemplo Moon River de Johnny Mercer, o por ejemplo también algunas canciones más informales, por llamarlas de una manera, como por ejemplo Blame It on the Boogie de los Jackson, ¿no? De Michael Jackson, entre otros, y algunas canciones propias, como por ejemplo Puedo pero no quiero. Nosotros hemos seleccionado una estupenda versión de I'd Rather Go Blind. Ya sabes que es un tema que popularizará la gran cantante Etta James. A Patricia Krauss, bueno, le delata el apellido, la verdad que creemos que es hija del mágico y extraordinario músico y cantante, sobre todo Alfredo Krauss. Nosotros vamos a disfrutar entonces de esta excelente versión que popularizará, como te decimos, Etta James. Esto es I'd Rather Go Blind. Me quedaría ciega. Así suena. Something told me it was over when I saw you and her talking. Something deep down in my soul said, cry, girl. When I saw you and that girl walking round, oh, I would rather than to see you walk away from each other. No, no, no. Oh, so you see, I love you so much that I don't wanna what you leave. Walk away from each other. only child. Yes. Continuamos en Canción a Quemarropa y lo hacemos, como te estamos diciendo, con proyectos que capitanean mujeres. En esta ocasión es Babel Ruiz, que se muestra en quinteto, una cantante del sur de España que está afincada en Madrid y tiene este proyecto excelente con un título que es Vuelvo a África. Desperdigados del hambre de... Cada una de estas canciones posee una fuerza muy particular y un arreglo siempre excelente del guitarrista Israel Sandoval. También la acompaña otro guitarrista, se llama Guillermo Arrom, el batería Noah Salle y, como te decimos, Héctor Rojo, que se nos iba a excluir al contrabajo. Un Héctor Rojo que la verdad que últimamente pinchamos mucho en este y en otros proyectos. Babel Ruiz también capitanea este trabajo bajo la composición de algunos temas que la verdad que no nos ha dejado indiferentes. Por ejemplo, el que titula este disco Vuelvo a África es muy interesante. Nosotros por ahora nos quedamos con uno que lleva por título Los Reyes del Mambo. Espero que lo disfruten tanto como nosotros. Así suena. Te arruga el entrecejo cuando quieres sentenciar sobre la ley y la verdad, que es lo correcto o incorrecto en un mundo de matices tan complejo y secreto. Algo que la mente de un simple mortal no podría, aunque quisiera, ni de lejos vislumbrar. Ley, orden y paso, los dones reservados para esa oligarquía que no sabe manejar. Descifrando ese lenguaje que a tan parco contenido añadiere como fuere mil palabras que entendieres más bien males que no puedes comprender. Tan altos seres que te pueden subyugar siendo como son los reyes del mambo. Suyas son las sartenes y los mangos. ¡Oh! De la gracia. mi autoridad. Por eso compran más traje, más corbata y andaviaje, y cargan con equipajes rebosantes que agasajen otros grandes, repeinados y elegantes, hombres grandes e importantes, que no conocen el lado feo de esta humanidad. Y esos lustrosos zapatos no han venido a pisar barro, ni saben del lado amargo del que ha nacido en el suelo infecto del triste chiquero. ¿Cómo has podido decir si quiero a la tremenda implacable ley que sale del pueblo el rey? Voluntario para salvarnos la piel, asume tu papel, pero sin tanto carne. Descifrando ese lenguaje que a tan parco contenido añadiere como fueren mil palabras que te quieren más bien varias que no puedes comprender. Tan alto seré que te pueden subyugar siendo como son los reyes del mambo. Suyas son las sartenes y los mangos. Bueno, pues hasta aquí ha llegado Canción a Quemarropa en el día de hoy, y nos vamos a despedir con otra de las mujeres que quitan el hipo musicalmente, claro. Es el disco homónimo de una cantora y pianista brasileña que se llama Mayra Freitas y que actuó en el pasado festival Ten Samba y tuvo la delicadeza de dejarnos este su primer disco. 13 canciones preciosas, hay que decir que viene muy bien recomendada, por decirlo de alguna manera. Es hija de uno de los músicos tan importantes para la música brasileña como el mismísimo Martinho da Vila, y hermana de otra de las cantantes, cantautoras brasileñas importantes como Martinália. Nosotros de esta gran colección de canciones hemos seleccionado el track número 3, que nos va a servir para despedirnos por el día de hoy. Es Maracatu, Nassau do Amor, y bueno, hay que decir que la acompaña, además de su manera tan impresionante de tocar el piano, pues una gran colección de músicos que hace un buen jugo al final. Hay que decir que es un tema de Moacir Santos y de Ney López, y que bueno, el concierto en directo de esta cantante y pianista fue a dúo con un batería llamado Cassius Tepperson. Nos estamos refiriendo, como te hemos dicho antes, al Festival Ten Samba. Nada más, Canción a Quemarropa se despide por hoy, y lo vamos a hacer, como te decimos, con Mayra Freitas, este último disco, este delicioso disco llamado como ella misma, homónimo, con la canción Maracatu, Nassau do Amor. Hasta el próximo programa, adiós. De olhos diluindo amor. Gongue, repica aí que eu quero ver. Moenda, quero ver virar. Na hora em que o amor chega, o amor é rei, nosso rei banto. Sua voz é lei no maracatu. E sim, prepara o caranguejo, sá, refoga, escaldo, suru. Sua voz é lei no maracatu.